Con respecto al tercer encuentro que vamos a llevar a cabo desde el taller ecologista Yupa para el 24 de noviembre, están invitados, bueno, otra vez los mismos participantes del encuentro anterior y le sumamos un montón de participantes más. Hay organizaciones, reservas, áreas protegidas, referentes desde Timbúes, Puerto General San Martín, Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, San Pedro. Creo que también hay gente de Varadero. Bueno, la propuesta, todavía estamos trabajando sobre las actividades que vamos a llevar a cabo ese día, pero van a estar orientadas a elaborar y definir un poco la visión de esta red de áreas protegidas. La idea es darle una identidad a la red, así como plantear conjuntamente metas, objetivos que vamos a pretender alcanzar como grupo, como red. Mientras estemos trabajando juntos. Bueno, también tenemos la intención de realizar un mapa de áreas valiosas o un mapeo o una cartografía de espacios interrelacionados, digamos, interrelacionados por su pertenencia a un territorio común, ya sea el ecosistema fluvial, las riberas, las islas, algunos tramos del río. Entonces, la idea es fundamentalmente darle identidad a la red. La red está en una instancia de formación, si bien ya vamos por el tercer encuentro. Está en una instancia de formación, por eso nos parece importante seguir sumando aliados y definir el camino hacia dónde quiere ir la red y también definir cómo vamos a hacer para apoyarnos en las distintas luchas que llevamos a cabo cada uno de los referentes.